está por darse la lectura de la sentencia, que esperemos que sea favorable a los intereses del pueblo. Es un pedido de justicia que viene desde hace mucho tiempo. Con los compañeros del grupo de apoyo y del grupo joven de madres hemos estado militando mucho esta actividad, que es muy importante. Por suerte y digamos también por voluntad, hoy se están llevando a cabo en lo largo y ancho de nuestra patria un montón de juicios para acusar a quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, hoy más que nada nosotros de la comunidad de Gualeguaychú tenemos que dar el presente de esos dos compañeros cuyas desapariciones están comprendidas en esta causa, que son Lanoni González y el ruso de Sorsi. Así que esos compañeros y 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.